Buen día, compañeros, compañeras y audiencia de las radios comunitarias. Astillero Río Santiago sigue en pie de lucha. Los trabajadores continúan con un acampe frente a la Casa de Gobierno Provincial en defensa de la industria naval nacional y contra el vaciamiento de la empresa estatal. Por eso, hoy le estamos diciendo al presidente Macri, presidente Macri, usted encendió una mecha cuando dijo: quieren dinamitar el astillero. Ese es su deseo. Empezó María Eugenia Vidal hace 6-7 meses atrás, diciendo que la única empresa que daba pérdida era el astillero naval Río Santiago. Después le siguió el presidente Macri, verdadero provocador y responsable, porque no es cualquiera que pasa por la calle, es el presidente el que dijo que había que dinamitar el astillero. Hoy la pelota la tiene la gobernadora de la provincia de Buenos Aires para resolver y reactivar el astillero Río Santiago, porque son ellos los que tienen la decisión política y no los trabajadores. Le decimos que los trabajadores del astillero Río Santiago no vamos a dar un paso atrás. Además, repudian la represión que sufrieron los trabajadores el martes, motivo por el que recibieron un masivo apoyo de todos los gremios de la provincia. Escuchamos las declaraciones de Gustavo, trabajador del astillero, a Radio Futura. Repudiando los hechos de violencia, el atropello no solo hacia los trabajadores, sino también a los compañeros que estuvieron detenidos, que recibieron fuertes golpes, y nada, la verdad que fue tristísimo. Los compañeros saliendo a reclamar por trabajo y el gobierno, la única respuesta que nos dio fueron tiros, balas y palos. Reportó para Farco Radio Futura desde La Plata.